Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿cómo están todos hoy? Bien. Bueno, me alegra poder compartir con ustedes el día de hoy. Cantábamos hace un rato de que queremos que el Señor tome nuestros pecados y haga de nosotros personas limpias y santas. Hay una parte en las Escrituras que habla que Él tiró la rebeldía de Egipto, también las nuestras, en lo profundo del mar, y dice que si Él nos lavase, seríamos como la nieve, blancos como la nieve, lavados y resplandecientes. El día de hoy vamos a tener una meditación llamada La santidad en la luz, la santidad en la luz. Siempre digo, no voy a hablar de concepto de cómo ser santo ni lo que significa en realidad la santidad, pero sí apuntar un poco a lo que nosotros muchas veces nos encontramos al hablar de la santidad y saber que no damos con la talla de la santidad. Porque en un idioma práctico, ninguno que tenga una idea preconcebida de la santidad la ha podido cumplir hoy. Y hablo también de los que estamos aquí. Ninguno que se haya hecho una idea preconcebida de cómo es la santidad de Dios y cómo se debe vivir la santidad en este mundo como hijo de Dios, lo ha podido lograr porque ha visto que la vara de la santidad que tenemos como hombres es muy grande para poder elevarnos realmente a la presencia de Dios. Reposo en que la santidad no pertenece a nosotros, pertenece a Cristo Jesús y a los que Él ha elegido darle la santidad. Si la santidad dependiese de mí, jamás voy a ser santo, esa es la verdad. Si la santidad depende de ustedes, no van a ser santos. Ese es, sinceramente. Pero como la santidad depende de Dios, dice la Escritura, vosotros sois santos. Sed santo porque vuestro Padre que está en los cielos, Él es santo. Oremos. Señor Jesús, gracias por esta hora. Bendigo tu nombre. Ruego al Padre, ruego a nuestro Señor Jesucristo, que nos dé su luz el día de hoy para entender y comprender el Evangelio. Padre, para que si en algo somos incomodados, que seamos incomodados en tu palabra y que ella sea la que marque nuestro camino y que ella sea la que haga de nosotros, oh Cristo Jesús, hombres justos, aun cuando, Padre amado, nuestra justicia no da con la talla de tu justicia celestial, por eso apelamos siempre a ella para que venga a nosotros. Padre, lava nuestros pecados. Y transforma toda nuestra alma a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Bendito sea tu nombre para siempre. Amén. Bien. En Génesis 1, del 3 al 5, nos habla de que Dios hizo la luz. Y dijo Dios sea la luz. Y la luz fue, ¿sí o no? Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Fíjense que la acción principal de la vida de Dios es la luz. La luz es todo lo que denota la claridad. De hecho, en un concepto físico, científico, que también se puede aplicar es la oscuridad es la ausencia de la luz. Por tanto, la oscuridad no existe, sino existe la luz y la ausencia de la luz. ¿Qué es la luz? Es la claridad. Todo lo que vemos, cuando nos podemos ver, vemos la luz. Cuando encendemos una luz de noche, es la luz, es la claridad. Todo lo que tenga que ver con la luz que nos haga ver el día o nos haga ver en la oscuridad, pertenece a Dios. Podemos decir que la energía solar pertenece a Dios, que la luz eléctrica, la que vemos, la que el hombre no sabe de dónde sale, pero la puede generar, pertenece a Dios. La luz es una acción, tanto como el amor, la fe, la salvación, la santidad, y como el verbo hecho carne. Es una acción en sí misma. La luz no puede ser simplemente un sustantivo que se use en una oración. La luz es un verbo escondido detrás de un sustantivo, literalmente, porque es una acción, es un complemento que nos hace ver cada espacio o rincón de la casa. Y la luz de Cristo es la que nos hace ver quiénes somos realmente delante de la justicia de Dios. La ausencia de la luz en los hombres, la oscuridad de la luz en los hombres, es la falta de santificación, la falta de santificación provista por Dios. La santificación, que también es una acción, no proviene del hombre. No pudo provenir jamás tampoco de los judíos, porque los israelitas no podían ser santos ni aun por medio de la ley. El único que fue santo por medio de la ley fue Cristo Jesús. Por tanto, la santificación pertenece a Dios. Y vamos a acompañar esta declaración en Primera de Corintios. Pueden abrir sus Biblias si la tienen. En Primera de Corintios 1:30. Mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuatro cosas enumera, y entre una de ellas está la santificación, que fue hecha ¿por quién? Por Dios, tanto igual como el amor. El amor pertenece a Dios porque es de Dios, se genera en Dios porque Dios es amor. Por tanto, el amor que hay en el mundo no es amor, sino es sentimiento. Jesús es la santificación de nuestras almas. Nadie de los que estuvo acá se pudo purificar a sí mismo. Nadie se puede purificar a sí mismo. Practique lo que practique. Practique el puritanismo. Se haga anabatista. Vaya a vivir al monte. Corte la luz, el gas. Se vaya a vivir con trapos. Se ponga velo hasta los pies. No va a ser santo. Porque la santificación no radica en todo lo que usted pueda hacer. La luz de Dios no radica en lo que usted pueda aprender o apagar. La luz de Cristo radica en una acción de lo que Jesús hace en su vida cada día para que cada uno de ustedes sea santo. La canción que cantábamos recién decía que no solo lave nuestros pecados, sino que transforme toda nuestra alma. Fíjense en la acción, no se puede tan solo, o sea, que el pecado sea lavado, sino que debemos ser transformados. Por eso existe el bautismo y la cena del Señor, por eso existe el agua y la sangre. Somos lavados y también somos transformados por medio de la sangre de Cristo Jesús. Pero si la santificación es de Cristo y es Cristo, ¿cómo es que entra a nuestra vida? Vamos a ver ahora en Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La palabra que se usa para voluntad en el griego es designio, el designio de Dios. ¿Cuál es el designio de Dios? El designio básicamente cambiaría un poco la interpretación de la palabra voluntad, como si voluntad fuese algo liviano, que Dios quiere que vos seas santo, pero que no sabemos si va a alcanzar. Pero la palabra real en griego es el designio de Dios, es su santificación. Va a ser santo no porque pueda hacerlo por su propia carne, va a ser santo porque es un designio de Dios para su vida. El designio de Dios es la santificación suya. Y esta santificación no se alcanza sino tan solamente con la luz de Dios que alumbra nuestro interior para mostrar todos nuestros pecados. Pero la santificación también es elección de Dios y predestinación. Vamos a Primera de Pedro 1:2. Aquí estoy. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicado. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. La santificación de Dios es una elección de Dios para la vida de usted. No ha podido elegir y no va a poder elegir nunca ser santo. Esto es una elección propia y exclusivamente de Dios. Una de las propiedades de Dios es ser santo. Por tanto, si es hijo de Dios, porque Cristo está en su vida, una de las propiedades de su vida es tener que ser santo. Bien, ahora yo quiero saber, ahora sé que soy santo por medio de Cristo Jesús, pero me estoy preguntando por dentro, pero realmente todavía no alcanzo a entender si realmente soy santo o no, porque tengo errores y tengo cosas que hacen de mi vida una persona que no es santa. Acá usted es santo por decreto, diría. Usted es santo porque Dios ha decretado que sea santo. Pero, ¿cómo puede saber cuáles son las cosas que van en contra de la santidad? Hay cosas que están en contra de la santidad que hacen y hacen, nos hacen ver que la persona no es santa. ¿Cómo sabemos cuando una persona no tiene santidad? Romanos 13:13. Bueno, vamos a ver. Bueno, acá vamos a enumerar algunas cosas para que se quede tranquilo. Y si alguna de estas cosas tiene usted, vaya a Cristo y diga, no solo lava mis pecados, sino transforma toda mi alma. Dice, andemos como de día. La palabra día hace referencia acá, exclusivamente andemos como en la luz, o andemos en la luz. La preposición de no está incluida. Andemos como de día honestamente. La honestidad. No en glotonería. Ya tenemos dos, honesto y glotonería. Y borracheras, tenemos tres. No en lujurias, cuatro. Y lascivias, no en contiendas y envidias. Siete cosas. Si en alguna de estas siete cosas se ha encontrado, tiene también que ver cuán profundas son las siete cosas. Bueno, a ver, mandemos de... honestamente. Bueno, se deslizó una mentira. Bueno, hay una de... la mentira es algo que es deshonesto. Vaya al Señor Jesucristo. No en glotonerías. Sabemos todo lo que es la glotonería, ¿no? No solo, o sea, es el comer en demasía, realmente en que el cuerpo comienza a engordar, pero no solamente habla de la glotonería de la carne, sino de la glotonería material, de todo lo que voy juntando para tener, para comer, y etcétera, y etcétera. Borracheras. Un vaso de vino no es borrachera. Marearse y estar tirado, eso es borrachera. Y aún podría decir que ni siquiera califica eso. Borrachera es todos los días estar borracho, todos los días beber, tener problemas con el alcohol. No en lujurias. Espero que ninguno de acá esté en pornografía ni frecuentando lugares donde la lujuria es pan de cada día. Lascivias están de la mano. Contiendas y envidias. Contiendas son peleas constantes y envidias. Si vemos estas siete cosas que están enumeradas, puedo ver que son todos excesos. No tenga miedo en preguntarse si tiene estos excesos y estimo que nadie se encuentra de los que estamos acá en estos excesos. Si alguno tiene estos excesos, no tiene a Cristo en su vida y tiene que correr a Él. Pero estos son cosas extremas. Una mala palabra no es deshonestidad, no la diga. Pero no es una deshonestidad. No es que dije una mala palabra y ya estoy en contienda y envidia. Entienda que el concepto de santidad que tiene no es el concepto de justicia. Usted no va a ser juzgado bajo el efecto de la santidad, sino de la justicia de Dios. ¿Qué significa? Dios va a juzgar el pecado de todos los hombres. Y los que no se hayan convertido van a ir al lago de fuego. Pero la santidad no va a ser juzgada, porque la santidad pertenece a Dios. ¿Cuándo sé que no estoy en estos pecados? Porque el Espíritu Santo todos los días me está convenciendo de pecado, de dónde debo estar y a dónde debo llevar mi pie, aun cuando mi pie está a punto de entrar en uno de estos pecados, el Espíritu Santo me está arrebatando para así. Dice que es celoso, ¿sí o no? Nos atrae, nos saca de aquel lugar para traernos hacia Cristo Jesús. Gálatas 5:19 y 1 de Corintios 6, de 9 al 10, también enumeran un sinfín de pecados. Vamos a Gálatas 5:19. y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Espero que ninguno de los que esté acá esté practicando estas cosas. Escuchen, estas cosas son extremas. Por eso, cuando hablamos de envidias, de homicidios, de borracheras, no hablamos simplemente de tomar un vaso de vino, de comer un pedazo de cerdo. Estamos hablando de cosas extremas, de las personas que todos los días están en estos pecados porque se deleitan en él. Están todos los días en estos pecados. Idolatría, hechicerías, enemistades y pleitos. Personas que constantemente juicio a uno, juicio a otro. Celos, iras. Acá no solamente habla de los celos matrimoniales. Eso puede estar, digamos, en un concepto no separado, pero sí entre los conceptos de celo. Habla del celo de querer tener las cosas de los otros. Habla de la posesión. Habla de infringir el mandamiento de codiciar los bienes ajenos y las cosas de los demás. ¿Y qué decir de las iras, de las contiendas, de las disensiones? Cosas extremas. Tenemos la costumbre de cada vez que se predica esto, encasillarnos en todos los pecados. Muchos se encasillan en todos, algunos en algunos, otros en algunos poquitos. ¿Por qué se encasillan? Porque no entienden el concepto general de la santidad. La santidad no te va a llevar a estas cosas extremas. Ahora, si hay alguien acá que anda en estas cosas extremas, no va a heredar el reino de los cielos. Así que no basta con tan solamente cantar, tan solo lavas mis pecados y transformas toda mi alma. Basta con ir a Cristo Jesús y confesar los pecados, tratarlos, que haya un tratamiento, conversar con los ancianos de la congregación. Primera de Corintios 6, de 9 al 10, no vamos a leer, también habla de los afeminados, del adulterio, de la lascivia, de la homosexualidad y todo lo que hay hoy en día, que eso son cosas extremas, totalmente extremas. Esto, lo que hemos enumerado hasta acá, es contrario a la santificación. ¿Qué significa? Los que practican tales cosas, practican porque no son santos, porque no pueden tener la santificación de Cristo Jesús en su vida. Porque sabemos que los que estamos acá, o los que son piadosos en Cristo Jesús, son santos. Porque el Espíritu Santo no puede habitar en una persona sin antes haberla limpiado de todos sus pecados. Pero hay algo que martiriza a muchas personas y son los pecados ocultos. Los pecados ocultos que hay en el corazón y los pecados ocultos que se practican en la vida diaria. En todas partes del mundo y en lugares donde el protestantismo es muy grande, hay muchos problemas, entre ellos Estados Unidos, parte de Europa, Inglaterra y también en América Latina hoy en día, pastores que predican contra la borrachera, contra las orgías y un montón de cosas, pero secretamente la practican. Practican borracheras, tienen problemas con la pornografía, andan con prostitutas. Y todas estas cosas están pasando hoy en día y son los pecados ocultos que hay en las personas. Es el mismo pecado oculto que Jesús se le refirió en la cara a los fariseos, a los escribas y aún también a los sacerdotes. Cuando el mismo también Pablo y los apóstoles les dicen a toda esta comunidad religiosa que ellos dicen una cosa pero hacen otra. Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Tú que dices que no se debe hacer esta cosa, la haces. ¿Y qué más decir? Lo que Dios le mostró a Jeremías de lo que hacían en oculto los sacerdotes y las mujeres. Y las mujeres que estaban entregadas a la hechicería. Fíjense ustedes que el pecado oculto es haber apagado aquella luz que Dios ha puesto en nuestras vidas. No que tengamos potestad de apagarla, sino de ausentarla de nuestras vidas. La Escritura nos enseña claramente que si venimos a la luz, nuestros pecados van a ser descubiertos. A ver, si yo dijese, esto es un supuesto, que yo conozco tus pecados, pero no son los pecados que hacen ocultos, yo conozco los pensamientos de tu corazón, todos, y lo estoy a punto de decir a cada uno de los pensamientos. ¿Cuándo estás dispuesto a pagar o a sobornar para que no lo digas? ¿Estás dispuesto a que alguien se pare acá y abra tu mente y diga todo lo que tienes? ¿Todos tus pecados? ¿Todos tus pensamientos? ¿Que proyecte todo lo que haces en oculto? ¿Cuántos de acá levantarían la mano para decir, sí, yo quiero que lo hagamos? Quizás haya algún valiente que diga, sí, sí, proyectenlo en todo. Y en el momento de la proyección y la vergüenza, ¿cuántos están dispuestos a que sus secretos y su vida sea expuesta delante de los hombres? Nuestra vida va a ser expuesta cuando vayamos a juicio. Así que permanezca en la luz ahora para no sufrir la vergüenza cuando esté allá en el reino de los cielos. Jesús es la luz del mundo. Juan 8:12, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Él es la luz del Génesis 1 del 3 al 5. Él es la luz del mundo, pero no solamente la luz que alumbra todos los días. Es la luz constante que vemos en todas partes y es la luz que está alumbrando nuestra vida para exponer nuestros pecados. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre del mundo y un hijo de Dios? El hijo de Dios viene a la luz porque quiere que sus obras sean descubiertas. ¿Para qué? Para que el Señor limpie su camino. Venga a la luz para que Jesús limpie su camino. Mientras estoy en este mundo, luz soy a este mundo, dice Jesús en Juan 12, 46. Perdón, en Juan 9, 5. Luz soy a este mundo. Jesús dice, mientras está en el mundo, luz es a este mundo. ¿Jesús está en este mundo? Por supuesto. La iglesia es la parte vital de Dios en la tierra. Es lo que alumbra. Porque también no solamente Jesús dice, yo soy la luz del mundo, sino que dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Pero por qué? ¿Es Jesús en nosotros? Es Jesús en nosotros, alumbrando a toda la humanidad. Él es la luz del mundo. Él es la luz que va a descubrir todos sus pecados, todos sus errores. Cuando la Escritura dice que el Hijo de Dios es manso y humilde es porque tiene la capacidad de venir ante Dios y saber que Dios puede tratar con su pecado y saber que Dios perdona los pecados y saber que el tratamiento del pecado pertenece a Dios. Muchas personas han hallado perdón de pecado, pero muy pocas han hallado liberación del pecado, ser libertos del pecado. Dios te va a perdonar. ¿Por qué no una borrachera? La cuestión es que seas librado de la borrachera. ¿Entienden o no? Una cosa es que Dios te perdone un pecado y otra cosa es que te libre de ese pecado que te ata a este mundo y hace que la luz de Cristo esté ausente en tu vida. Vamos a Juan 3, el Evangelio de Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La condenación es que la luz está en el mundo y los hombres no quieren venir a la luz para que sus pecados no sean vistos. Todos los que estamos acá vinimos a la luz y nuestros pecados fueron perdonados. Y si alguno está en algún pecado inmundo, Dios lo va a declarar, no hay problema. Dios va a mostrar en la congregación cuál es el pecado. Así que también este que está acá predicando sabe que Dios va a mostrar todo y cada una de sus acciones. Pero hay una diferencia entre nosotros y el mundo. Hay que ser valiente para venir a la luz. O sea, voy a repetir lo que decía un predicador. Valiente no es el que está en la cancha gritando, o el que se pelea con 20, o el que se agarra a piña con un grandote. Valiente es el que cree en Cristo Jesús. Ese es el verdadero valiente, ese es el valiente. ¿Por qué? Porque viene a la luz para que sus obras sean descubiertas, para que sus pecados sean descubiertos. Pero, en esta primera instancia, el pecado es descubierto delante de Dios porque Él lo conoce. Y Él lo va a descubrir delante de los hombres y realmente está afectando a la iglesia. La enseñanza que nos deja la Escritura en cuanto a que la luz es la que muestra lo que somos, es la que debemos también volcar a nuestros hijos pequeños y a las generaciones de jóvenes. No solo basta con el temor al papá y a la mamá, porque deben hacer caso a los niños. Deben saber que no es porque el papá y la mamá están viendo cuando se portan mal, sino cuando no papá y la mamá no lo ven, hay un Dios que los está viendo. Y si está portando mal, Él está viendo. El temor de Dios en nuestra vida es que Él está viendo todas nuestras acciones. Los ángeles están viendo sus acciones. Usted está desnudo delante de Dios. ¿Cuántas veces ha escandalizado al cielo con sus acciones? ¿Se puso a pensar? Si hoy recibiésemos la luz que despierta el sentido espiritual, ese sexto sentido espiritual, veríamos la multitud que está hoy alrededor delante nuestro. Veríamos todos los espectadores, como si estuviesen en un cine viendo nuestras vidas. Y no solamente eso, sino que ha visto cada una de sus intimidades y cada una de las cosas que ha hecho hoy. Y sabe que el que sabe que Dios conoce su intimidad, su corazón se quebranta, pero el que no le importa, lo pasa por alto. No le interesa porque aborrece la luz. Y no viene la luz por más que esté sentado en la congregación, no viene la luz. Porque piensa que sus obras no van a ser jamás descubiertas. Andad en luz. Juan 2:75. El Evangelio de Juan 12, capítulo 12, versículo 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre ustedes. Anden, entre tanto, que tengan luz, para que no los sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tengan la luz, crean en la luz, para que sean hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue, y se ocultó de ellos. Entre tanto que la vida de la iglesia está en el mundo, vengan a ella. Y esto hace referencia al congregante, al que no viene, porque tiene muchas excusas. Está bien, puede haber situaciones, como bueno, nuestro hermano Joel, que hoy día no está su esposa, porque está con los gemelos, o sea, tuvo gemelos, se complicó un poco. Pero hay personas que constantemente vienen una sola vez a la congregación, una vez al mes. Tienen muchas excusas para no venir. Y todas las excusas parecen ser buenas. Y sobre las excusas hay personas que justificamos eso. Entre tanto que tengan tiempo, anden en luz, vengan a la luz. ¿Dónde piensa que va a encontrar la luz? Ah, yo soy cristiano, la luz está en mi casa. ¿Sí? Bueno. Hay muchas personas que no vienen a la congregación, vienen una vez al mes, una vez al año, dos veces al año. Leen las Escrituras, leen la Biblia y andan en su propio consejo. Una vez le pregunté a mi esposa, ¿en qué se asienta? O sea, ¿en quién le pregunté? ¿En quién te te acostás para que te dé un consejo. Bueno, en vos me dijo que soy mi marido. Bueno, ¿y en quién debo yo recostar mi cabeza para darme un consejo? Bueno, sí, en Cristo Jesús sí lo sabemos, pero ¿en quién? Cuando necesito un consejo, yo tengo que hablar con los ancianos de la congregación, tengo que ir a mis hermanos, tengo que ir a Alberto. Tengo que decir, cuando necesito un consejo, necesito alguien que aconseje, un anciano que aconseje que tenga el poder de hacerlo. Sí, Dios me aconseja a través de la Escritura. Pero si no, ¿para qué están los ancianos de la congregación? ¿Para qué está la autoridad en la iglesia? Mientras esté la luz en el mundo, venga, charle, hable. No hace falta que esto sea un confesionario para que le diga su pecado, pero diga su situación. Preste atención a lo que se le dice. Y después, si quiere tomar el consejo, tómelo, y si no, deséchelo. Lo importante es que vino y se le dio. Y después analice si le gusta o no. Si le gusta porque satisface su vida espiritual, o si no le gusta porque satisface pero no le conviene. Venga y esté en luz. Mientras la iglesia esté en el mundo, venga a la iglesia, venga a la luz. Si ustedes piensan que la iglesia no es la luz, entonces ya nunca más venga y deje de reunirse. Aquí está la luz. Esta es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Porque si no, Jesús jamás hubiese dicho que ustedes, que la iglesia es la luz. Anden en luz. Si ven al hermano que no viene, dígale, hermano, anda en luz, ven a la congregación. No podemos estar fuera de Cristo Jesús por mucho tiempo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre su luz, la luz de ustedes, delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Hay personas que no vienen a la congregación porque están en pecado. Ellos quieren primero despecarse, salir de su pecado para así venir a la congregación. Hay otros que vienen a la congregación y se duermen, y ¿sabe qué? Ni siquiera se duermen. Están con los ojos cerrados porque no quieren que el hermano vea de que está aguantando la predicación. ¿Saben por qué tan se duermen en la congregación? Algunos se duermen y no se duermen. Porque son aquellas personas que dicen, la predicación es muy buena. La predicación es justa, es santa. Pero, no, o sea, sigamos haciendo lo que estamos haciendo. O sea, no es que es tan así como dice el hermano. Es buena, sí, que lo hagan los otros, pero yo quiero seguir viviendo mi vida. Se duermen en la congregación, cierran los ojos, miran para otro lado, porque no quieren. No quieren que su obra sea manifestada. No quieren que se le diga, estás trabajando mucho, o sea, estás en, o sea, tenés un vicio, no querés venir a Cristo, te estás bandeando un poco con la fiesta. No, ellos quieren seguir en su pecado oculto, pero ese pecado va a ser manifiesto. Una congregación no va a ir hacia la luz todos los días de su vida si es que hay personas que estén en constante pecado en la congregación. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tiniebla. ¿A dónde apunta nuestra vista? Allí donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Dónde está su visión? Si su visión está en Cristo Jesús, entonces todo lo que haga va a ser en pos del Evangelio. Pero si su ojo está puesto en otros intereses, por más que venga, por más que lea, por más que haga el apoyo bíblico, por más que esté en cualquier seminario, su corazón va a estar en los intereses de este mundo. Si su ojo está puesto en la luz de Dios, todo su cuerpo, su ser, va a estar en armonía con Dios. Pero cuando su ojo es maligno, y habla de maligno en amar las cosas del mundo, también su cuerpo está en tiniebla. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Y esto realmente es triste. No vaya a ser que la luz que haya en cada uno de nosotros o en lo que haya en la vida de la iglesia sea solo tinieblas. Que estemos aprobando las cosas buenas, que estemos predicando las cosas buenas, pero que en oculto estemos viviendo una vida totalmente distinta a la que estamos predicando. He conocido a hombres que tenían pecados ocultos, borracheras, juegos, y algunos, había un joven que había en un seminario bautista, estaba en la conexión y predicaba al frente, se iba con olor a cerveza, y también después me contaron compañeros de, había sido un compañero de colegio mío, o sea, fue atorrante cuando era y estaba en el colegio, y era ministro, y sigue siendo atorrante, en serio. Y me contaban los compañeros de colegio, sí, está en Santiago del Estero, está siendo predicador. Y me cuenta que anda con energía, y me contaba mi compañero, como si fuese una hazaña el tipo, que andaba con las hermanas de la congregación. No sucede que su luz sea solamente tinieblas. Tal vez este muchacho pensó de que sí lo podía hacer, porque su luz era tiniebla. Cuando nuestra luz es tiniebla, aprobamos todos los pecados, y venimos delante de Dios aprobados. Y aprobamos que podemos hacer de todo. Porque la luz, que es tinieblas, que es Satanás, es la que aprueba todo pecado. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso. Como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Cuál es la luz que hay en nuestra vida? ¿Cuál es la luz que tiene que ver con la santificación de Dios? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vino a convencernos de pecado todos los días. No solamente cuando hicimos nuestra profesión delante del Señor, arrepintiéndonos todos los días. No solamente cuando nos bautizamos, todos los días. Todos los días se convierte. Todos los días ve la salvación y todos los días ve la luz de Cristo en su vida. Todos los días. Jesús es un constante presente. La iglesia es santa. Porque Dios ha determinado que la iglesia sea santa. Esta es parte de la iglesia espiritual, el espíritu de la iglesia que es santa. Después está la iglesia física, la que componemos nosotros, el espíritu de Dios que está en nosotros, y físicamente estamos nosotros, donde algunos miembros se pueden estar pudriendo o estar enfermos. Lo que se pudre hay que sacarlo. Lo que está enfermo se puede curar. Si nosotros nos analizamos y vemos que hay algo que no está sano, lo desechemos a fin de que toda la iglesia camine hacia adelante. ¿Dónde está el consejo de Dios? Bueno, pertenece a Dios. ¿Y dónde va a poner el consejo Dios? Los hermanos piadosos que Dios ha elegido para que presidan la congregación hasta que Él venga. Así que ande en esa luz. Por supuesto que uno puede decir, bueno, el anciano, a mí me parece que el anciano de la congregación, o el pastor, o el diácono, no es la persona indicada. ¿Tiene algo contra el anciano de la congregación? ¿Tiene algo contra el diácono? ¿Tiene algo contra el que preside, contra el pastor? ¿Lo sabe? Vaya y háblelo y dígale de frente, mire anciano, mire pastor, diácono, su pecado es este. Bueno, ¿tiene las pruebas? Vaya con las pruebas. Si no hay pruebas, no vaya. Te vi tal día, o veo, o pienso que vos estás tomando, etcétera, etcétera, bien, vaya. Si no le escucha, lleve a tres testigos, y vaya. Si no le escucha, a toda la congregación. Pero jamás piense que el consejo de un anciano está mal, porque usted considera que el anciano o está en pecado, sin ninguna prueba que tenga usted para decir contra el anciano. Cuando Dios pone un anciano en la congregación, no hace una elección a tientas, no hace una elección, o sea, al azar. Pone porque sabe que necesita y tiene hombres piadosos para que puedan llevar el rebaño hacia la luz de Cristo. El anciano y el cuerpo ministerial en la congregación es simplemente la oveja mayor que lleva el cencerro. ¿Vieron o no? Hay siempre una oveja que conoce el camino, tan, tan, tan, tan, tan, y lleva y todos van detrás de ella. ¿Hasta dónde? Hasta donde está el pastor, que es el que las conoce y a cada una llama por su nombre. Los ministros tienen el cencerro para hacer sonar. Vaya a ellos porque ellos le van a llevar a Cristo Jesús. ¿Tiene en su corazón de anciano, de anciana? Bien, no hay problema. Vaya también a Cristo Jesús. No se puede vivir una vida sin el consejo de Dios. No se puede vivir una vida sin el consejo de la iglesia. Por eso hay hermanos que van y vienen, que viven un día, otro día no. que se ausentan una semana, que se duermen en la congregación porque no quieren escuchar. Contra las cosas que se dicen atentan a nuestra vida, no las queremos escuchar. Pero venga la luz, para que las obras sean redarguidas. Quiero venir constantemente a la luz de Cristo para que mis obras realmente sean descubiertas. Y sean descubiertas de tal manera, aún delante de ustedes, porque prefiero avergonzarme en este tiempo, y prefiero que en este tiempo aquellas cuerdas del Señor me caigan, y no en el tiempo que tenga que rendir cuentas delante de Él. Dice la Escritura que es mejor que los pecados sean ajusticiados en este tiempo, en esta hora, en esta tierra, y no que sean ajusticiados allí. Es preferible que un hombre padezca en su carne en este tiempo, que le pese el pecado, que Dios le castigue, que Dios le ponga en justicia, a que viva 80 años y que vaya allá y tenga una muerte eterna. Es preferible padecer en este mundo, porque cualquier padecimiento que tenga aquí en este mundo no es comparado jamás al premio general y central, a aquel premio que Dios le va a dar en el reino de los cielos. Como cualquier padecimiento que tenga en este mundo y cualquier tormento en este mundo, no se va a igualar al tormento que va a tener en el lago de fuego, en el infierno, cuando Dios le eche allí, porque sea un pecador reincidente. Dios tiene una santidad para dar que está radicada en su luz. Esa santidad le va a hacer apartar del pecado, porque es un decreto de Dios que se aparte del pecado. Ahora, no se va a apartar del pecado si es que no ha hallado liberación en él, y si el pecado está constantemente en su vida. Este es el tiempo en que tenemos el periodo de la gracia para venir a Cristo Jesús, para encontrar en Él perdón de pecado, para asirnos de sus vestidos, para gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, limpia mis pecados. Es ahora. Después, ya nada, ya es demasiado tarde. Ahora arrepiéntase, ahora vaya a la luz. Ahora es tiempo de que sus obras vengan delante del Señor y Rey de todo el universo. No tenga miedo a pensar si es santo o no. Si el Espíritu le está constantemente convenciendo de pecado, entonces sí está la santidad en ustedes. Aun cuando haya cometido errores. Y aun cuando haya cometido algún pecado que no sea de muerte. Venga a Cristo Jesús. Confiese sus pecados. Si necesita tratamiento del pecado, venga a los ancianos de la congregación. Los ancianos de la congregación guarden discreción. Y que cada cosa que hagamos sea para la gloria del Señor Jesucristo. Mientras estoy en este mundo, dijo Jesús, luz soy en este mundo. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu luz verdadera que alumbra a todo hombre. Padre, santifícanos. Señor mío, ayúdanos a vivir una vida cristiana normal. Te necesito, te necesitamos. Líbranos de los excesos, de aprobar las cosas buenas en la vida de los otros, pero que nuestra vida esté llena de cosas malas. Dios mío, ayúdanos a entender el Evangelio, a comprendernos, a llenarnos de Él y a actuar en función a Él. Que corramos prontamente, oh Dios, a limpiar nuestros asuntos, a arreglar las cosas que debemos arreglar, a estar siempre listos para tu venida, a ser siervos fieles, oh Dios mío. Señor Jesús, en este día perdona nuestros pecados, ayúdanos a perdonar también, a no ir rápido, oh Dios mío, a un juicio lapidario, sino hacer juicio con misericordia. Señor Jesús, ayúdanos. Bendícenos en esta hora, santifícanos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Amén. La paz del Señor.